En mis palabras de toma de posesión manifesté que mi primera prioridad y, por supuesto, la de todo el Gobierno es el empleo. Y esa es la razón que me ha llevado a comparecer hoy ante ustedes para presentarles unos datos que son malos y que, en todo caso, son peores de lo esperado.